Vuelvo a ver y me reconoces, ya no soy aquel que tú amaste entonces. Si te vuelvo a ver y te reconozco, mujer que amé, no serás tampoco. Si te vuelvo a ver, te daré dos besos y a un par de cafés. Nos invitaremos, volverá el ayer, a pintar lo nuestro, a subir a un tren lleno de recuerdos. Si te vuelvo a ver, tú me sonreirás y los dos cafés serán muchos en más. Me despediré, te despedirás, y falla otra vez, no lo sé. Hablarás de aquel tan feliz verano, la primera vez que tú amaste tanto, y yo te hablaré de los besos largos que no te dejé salir de mis brazos. Si te vuelvo a ver, te daré dos besos y a un par de cafés. Nos invitaremos, volverá el ayer, a pintar lo nuestro, a subir a un tren lleno de recuerdos. Si te vuelvo a ver, tú me sonreirás, y los dos cafés serán muchos más. Me despediré, te despedirás, que si habrá otra vez, no lo sé.